Elena Alejido Quigley es profesora de salud global en la Universidad Nacional de Singapur y está especializada en cómo los sistemas sanitarios se preparan para un shock. Muy buenas noches. Buenas noches, Pepa. Y lo que estamos viviendo es sin duda un shock. Por empezar por un asunto que preocupa especialmente hoy en España, profesora, hacer pruebas, hacer test es fundamental, ¿verdad?, para conocer el perímetro de la epidemia. Efectivamente, Pepa. Si quiero que haya un mensaje claro en esta entrevista hoy es la importancia del testing, por tres razones fundamentales. La primera es, tenemos que realizar test a los profesionales de la salud para asegurarnos de que no infectan a pacientes vulnerables. La segunda razón es que no podemos permitirnos que haya profesionales de la salud haciendo la cuarentena sin tener un test, si tienen algunos síntomas leves. Y la tercera razón es que tenemos que saber dónde actuar en cuanto a los focos, y la única manera de hacerlo es con test y saber cuál es el problema y la epidemia, cómo está centralizada. ¿Y qué hacer cuando no llegan los test? Porque por lo que estamos viendo, se están moviendo todas las administraciones españolas a todos los niveles, además, central, autonómico, y no acaban de llegar los test rápidos, por lo menos. Pues hay que mejorar la coordinación, desde luego, y es un imperativo. Necesitamos esos test cuanto antes. ¿Por qué Europa y dentro de ella España hemos llegado tarde, hemos reaccionado tarde a lo que estábamos viendo en China? Está muy claro que, en general, España y los países europeos han reaccionado tarde, y esto podemos aprender muchas lecciones de países asiáticos. Efectivamente, los países asiáticos están muchísimo mejor preparados porque ya pasaron por el SARS. Y efectivamente, donde yo trabajo, en Singapur, tenían una planificación desde el día anterior al primer caso. Y han introducido medidas muy estrictas y unos protocolos muy exactos para poder combatir la epidemia. Así que hemos menospreciado un peligro que ha acabado, en fin, convirtiéndonos en el epicentro de la pandemia, en este momento por lo menos. ¿En qué momento, a su juicio, de la epidemia está España? Pues ahora es muy difícil de predecir, precisamente porque no hemos hecho los suficientes test. Pero sí que parece que, por las muertes que tenemos, desgraciadamente, hay muchos más infectados de los que tenemos en los datos oficiales, y es difícil predecir exactamente. Yo espero todavía que quede todavía un tiempo para que lleguemos a ese pico del que tanto se habla. Creo que hará falta un aislamiento mayor, y también tenemos que considerar si tenemos que introducir medidas de restricción más estrictas. ¿Todavía más? Pues habría que considerar, y se han hecho algunos modelos aquí, matemáticos los han realizado expertos en España, en cuanto a si tenemos que reducir a servicios mínimos. Y parece que, por cómo trabajamos en España, que es muy difícil que la gente trabaje desde casa, que igual vamos a tener que considerar unas medidas más estrictas en el trabajo. Y también introducir medidas de la gente que continúe trabajando, medidas más estrictas dentro de cada empresa. Si nos ponemos a comparar con otros sistemas sanitarios europeos, las cifras de la OCDE nos dicen que la sanidad española está pagando altísimos intereses por la última década de recortes. Somos el cuarto país que más ha recortado en este tiempo, y hoy el gasto en sanidad en España es de 3.300 euros por habitante, casi la mitad de lo que gasta, por ejemplo, Alemania. ¿En qué se traduce eso sobre el terreno? Pues mientras en España hay 30 profesionales sanitarios por cada 1.000 habitantes, en Francia o Reino Unido tienen el doble. Y mientras en España hay 0,09 camas UCI por cada 1.000 habitantes, en Alemania tienen 3 veces más. Esto, profesora, obviamente nos debilita frente a esta crisis, pero también es posible preguntarse si se puede estar permanentemente preparados para una pandemia que ocurre una vez cada cierto número de años. Esta pregunta nos la han hecho llegar muchos oyentes. Pues, Pepa, en este sentido es posible, es deseable y es una obligación que nos preparemos. Tenemos que buscar soluciones, y para la próxima tendremos que tener unos planes. Y podemos aprender, te voy a poner el ejemplo de Singapur, tiene un sistema de alerta con diferentes niveles, tiene un hospital especial para este tipo de pacientes, tiene un stock de 2 meses de todos los materiales que nos están faltando ahora. Luego también tiene unos contratos específicos con todos los proveedores, los que tienen prioridad Singapur, para poder pedir todo lo que les falta. Y este tipo de medidas son las que tenemos que considerar y tener en cuenta. O sea, eso que usted nos ha descrito, profesora, es lo que debería hacer España para que la siguiente ola de este virus, que muchos expertos dan por segura, nos pille prevenidos. Estas son algunas de las medidas que Singapur ha tomado. Lo que está claro es que ahora, desde los especialistas de la salud, nosotros miramos, tendremos que hacer un estudio muy detallado de cómo ha sido la respuesta del gobierno y luego dar recomendaciones de qué es lo que tiene que hacer el gobierno español. Es muy cierto que en sistemas de salud todo es muy contextual. Hoy se reportaba en medios internacionales un repunte de infecciones en Hong Kong al levantarse algunas restricciones. Hay que asumir que restricciones a la vida social van a existir de una gravedad u otra mientras no haya vacuna. Efectivamente, Pepa. Creo que van a existir y tenemos que prepararnos ya. Aquí hay países que también van por delante y por fin, yo creo, mi recomendación sería, quiero dar una recomendación positiva, nos tenemos que poner por delante de la epidemia. Hasta el momento hemos ido siempre por detrás y la manera de ponerse por delante es ya empezar a planear qué vamos a hacer cuando se acabe el confinamiento. El confinamiento tal como lo conocemos ahora, pero otras medidas de aislamiento social, insisto, hasta que haya vacuna hay que asumir que tiene que haber. Sí. ¿Y eso es un año, 18 meses? Eso es difícil de predecir y aquí la comunidad científica no está de acuerdo. Estamos en una época de incertidumbre. Nosotros intentamos adaptarnos a la evidencia. Yo trabajo con un equipo muy grande en Singapur. Tengo ahora mismo 10 personas trabajando en esto. Estoy colaborando con 17 expertos en todos los países. Estoy en una red enorme de científicos internacionales. Y esta respuesta no la tenemos, pero estamos todos trabajando en buscar soluciones. Y a mí lo que me gustaría dejar muy claro es que sería bueno que estas soluciones las pudiésemos repartir también a nivel del gobierno. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que no tienen interlocución con el gobierno? Bueno, yo ahora mismo como investigadora hago mis investigaciones, pero yo creo que sería bueno que todos los investigadores que estamos trabajando, no únicamente yo, en todos los aspectos, pudiésemos de alguna manera poder contribuir como mucha otra gente podría contribuir. Por darte un ejemplo, Pepa, no es únicamente los científicos. El NHS ahora acaba de pedir que toda la gente que quiera ayudar se apunte a ayudar al NHS y en un día han conseguido 500.000 voluntarios para ayudar en la respuesta. Y esto, por ejemplo, yo creo que el gobierno lo podría facilitar. Y son tareas que todos podríamos hacer. Por ejemplo, llamar por teléfono a las personas que están solas y darles un mensaje de esperanza. Podemos ayudar con. Hay que mirar muy bien con qué se puede ayudar, pero hay algunas áreas en las que todos podríamos ayudar. Hay otro dato llamativo en España, el elevadísimo número de profesionales sanitarios contagiados. ¿Por qué? Pues efectivamente, Pepa, esta creo que es una de los datos que más nos preocupa a los expertos de sistemas de salud y no lo entendemos muy bien. Está muy relacionado sobre todo con no tener equipamiento protector y es de gran preocupación. Se tienen que tomar medidas inmediatamente para resolver eso. Y toda esta idea que se dice de, igual es inevitable. No, no es inevitable. Tenemos el claro ejemplo de Singapur, donde con medidas adecuadas, con un training a todos los profesionales de la salud, en toda la epidemia, que lleva un mes más que España, solo ha habido un infectado. Madre mía. Fuera de Europa, profesora, ¿qué país o región del mundo le preocupa más en este momento? Pues ahora mismo nos preocupa mucho África y también nos preocupa mucho Latinoamérica. Te explico. En África, por un lado, hemos tenido suerte porque escuelas de salud pública, como por ejemplo el London School of Hygiene, llevan meses trabajando en planificaciones. En Alemania también tengo colegas del gobierno alemán que están todos trabajando para preparar los planes, porque las medidas en África van a tener que ser muy diferentes otra vez que en Europa y en Asia. Piensa, Pepa, que en África los sistemas de salud no están al nivel que están en los países asiáticos o europeos. En cuanto a Latinoamérica, yo estoy en contacto con los responsables en Argentina y las buenas noticias es que se están adelantando bastante a lo que España hizo y ya han confinado a sus poblaciones y en ese aspecto yo les doy muchas energías porque creo que van a poder contener la epidemia. Ojalá, ojalá que así sea. Última pregunta sobre España, experta en sistemas sanitarios, en cómo se enfrenta a un shock. Ya hemos hablado de los recortes, de la debilidad que hay ahora mismo para responder a la pandemia porque no tenemos posibilidad de hacer pruebas masivas de momento. ¿El sistema sanitario español va a soportar este shock? Pues de momento parece que estamos al borde en algunas zonas, pero sí que me gustaría dar un mensaje positivo. todavía lo podemos hacer. Lo que hay que hacer ahora es preparar los servicios de salud. Tenemos que construir más hospitales, tenemos que construir más lo que llamamos arcas de Noé, tenemos que conseguir esos test, tenemos que dar el equipamiento protector a los profesionales. Muy importante también, tenemos que tener en cuenta la salud mental de los profesionales de la salud y de los pacientes. Otra cosa que me gustaría recomendar es tenemos que humanizar el protocolo de las personas que están falleciendo. No podemos actuar de la manera que estamos haciendo ahora. Y si creo que si introducimos estas medidas, yo creo que conseguiremos poco a poco mejorar la situación. Elena Legido Quigley, muchas gracias y buenas noches. Buenas noches.